hombre tiene por dentro, durmiendo a una mujer. Cada vez que se emborracha, se despierta la muchacha que hay en él. Lo conozco de hace tiempo y nos llevamos muy bien. Me respeta y lo respeto, creo que sabe que yo sé que él sabe que él vive detrás de una puerta que sobrio no se atreve a abrir. Que yo sé que él vive preso detrás de una mirada que solo sabe sugerir. Se escapa su otra forma de ser. Silencioso la recibo, porque sé que ser testigo es mi papel. Yo sé que él, al darme su confianza, también me entrega la esperanza de encontrar en mí a un amigo. La mujer te bajó a pedir que lo comprenda a él. Mi amigo tiene por dentro, durmiendo a una mujer.